Bueno, muy bien, una vez más Martín Chiavarino, bienvenido a Nota al Pie. Cambiamos la cortina, ya dejamos el western, el espagueti western quedó de lado. Ya volver. Bien. Yo pensé que era un tema navideño, la búsqueda de paz y amor, dejar las mandorelas de lado. No, hoy les trajimos un country, por eso. Entonces, para reemplazarlo, pero ya la próxima vuelve. Bueno, está bien. Vuelven las pistolas. Me parece muy bien. Hoy les vamos a traer, en principio, una banda norteamericana que se llama Wilco. Y después vamos a hablar de la última película de Robert Rodríguez y del último de Tarantino, que aún no se estrenó en la Argentina. Planeta Terror de Robert Rodríguez y Death Proof de Tarantino. Y el libro que teníamos pendiente de Resistencias y Mediaciones de Pablo Alabarces y el Tratado de la Teología de Michel Onfray. Ajá. Y María Rosa, no, María Graciela Rodríguez. María Graciela también. Rodríguez, sí. También autora del libro de Alabarces. Bueno, usted elige por qué empezar. Por Wilco, así bueno, les presentamos a la banda. Ahora estamos escuchando un tema que se llama Pass on Your Side, que es del primer disco de Wilco, que se llama AM. Uh-huh. Es un disco que sale en el 95. Y en ese momento la banda era una banda de folk alternativo, un country alternativo, una especie de country under que nació en los Estados Unidos, que tiene como corolario un movimiento que hubo en los 80 que se llamaba el anti-folk, que estuvo, era una especie de folk pero que estaba influenciado por el punk. ¿Cómo es eso? ¿Un punk folk? Un punk folk. Era una especie de algo raro que hacían algunos músicos durante los 80, influenciados principalmente por The Clash. Sí. Que hacían, en principio hacían folk, como Billy Bragg, y empezaron al escuchar The Clash y la música punk, empezaron a incluir guitarras eléctricas, a hacer. Son una especie de Bob Dylan's modernos. ¿De qué te dice? No, nada de eso. Exploited tampoco, que vino a la Argentina hace poquito. No, ese tipo de punk no. Es una especie de punk más viejo. Sí, son los principios. Claro. Y más tirando a The Clash. Bien. Después la banda saca otro disco que se llama Being There en el 96. Es un disco doble. Que también son discos que tienen muy buena crítica. La banda sigue con ese camino del country alternativo, del folk alternativo, que tan buen resultado les den estos primeros discos. Y en ese sentido, la banda crece bastante y se empieza a relacionar, por ejemplo, con músicos como Billy Bragg. Y terminan sacando un disco que es, para algunos, uno de los discos más importantes que sacan, junto con Billy Bragg, que se llama Mermaid Avenue. Que es un disco que son canciones en base a letras de Woody Guthrie, sí, que es el músico que influenció a Bob Dylan, que era un cantautor norteamericano que recorría las rutas, sí, con su guitarra, tocando en cuanta manifestación de izquierda hubiera en Estados Unidos. ¿No eran autores o músicos que sonaban en los charts? ¿Cómo funcionaba? En el caso de Dylan, sí, ¿no? En el caso de Dylan, sí. Dylan empezó desde joven a grabar y empezó a grabar canciones de otros. Después hizo canciones propias. Y él, desde un principio, su voz cautivó a toda la izquierda y a todo el Greenwich Village, etcétera. Uh-huh. Y obtuvo muy buenos contratos, así que empezó a trepar de a poco en las listas. Uh-huh. Pero Woody Guthrie nunca tuvo ese éxito, nunca estuvo con grandes discográficas. Era un autor que grababa en pequeños lugares, así sacaba un single y lo tiraba por ahí, sacaba algunas copias y algunos lo encontraban por ahí. Bob Dylan lo encontró en la casa de un amigo de él y se lo robó. ¿Se lo llevó? Se lo robó, fue acusado de robo. Lo fue a buscar incluso a la persona esta, Bob Dylan, para que le devuelva el disco. Ah, caramba. Lo quiso meter un par de trompadas a Bob Dylan. Bueno, suele ocurrir con los discos de otros. Uno tiene que anotar también a veces. Esto debe haber sido un poco más violento, me imagino. Sí, además como eran discos bastante difíciles de conseguir, se enojó bastante. Parece que Woody Guthrie era toda una personalidad y a esta gente le gustaba mucho. Ajá. Bien, bueno, buena la anécdota. Y bueno, después de Passenger Side vamos a escuchar What's the World Got in Store, que es de este disco Being There. Esta es la primera parte, sería la primera parte de la banda. Después la banda, a partir de este disco Mermaid Avenue, con Billy Bragg haciendo las canciones de Woody Guthrie, obtiene realmente muchísimo éxito, porque ya acá en sí la banda empieza a trepar en los charts norteamericanos, y ahí sacan lo que sería el que considero su obra maestra, Foxtrot Hotel, o más bien el nombre completo es Yankee Hotel Foxtrot. Ajá. Es el nombre del disco, que no tiene nada que ver con Hotel California. No, nada que ver. En este disco ya se nota una madurez de la banda, que salen de lo que es el country alternativo, el folk, para meterse más en el rock. Ya se notan muchas más influencias rockeras, se notan muchas más influencias de John Cale, de quien, o sea, son muchos músicos que realmente en este disco se nota que meten mano. Brian Wilson. ¿Vos sabés, Martín, cuando ustedes vienen siempre acá al piso y hablan de los distintos estilos y las variantes, a veces es muy difícil, ¿no? Porque comprenderlo, seguir por las distintas caracterizaciones que se le hacen a las bandas, ¿no? Para quienes no conocemos o no somos melómanos, no nos damos cuenta de tanta variación en los ritmos o tanta variación en los acordes y en la identificación, y pensamos, bueno, es rock influenciado por el jazz, es un punk rock, ¿no? Como que tenemos un oído un poco más grueso, no nos damos tanto cuenta de quiénes son los actores que participan, o quiénes son los actores, digo, los músicos que participan en esas pequeñas variaciones que después van cambiando, ¿no? Los géneros o las interpretaciones que suelen hacerse de esas músicas que van girando en algún momento de la historia particular de la música, en principio norteamericana, muy muy influenciada por el jazz. Sí, en este caso Wilco es como una de las bandas que podrían ser consideradas pioneras en este tipo de mezclas. Claro. Porque mezcla también un poco de jazz, un poco de rock, un poco de folk, uh-huh. Un poco de lo que vendría a ser el primer John Cale, un poco experimental, un poco de blues también. En ese sentido es una banda bastante fácil de escuchar, no es una banda que uno le cuesta como capaz podría ser algunos discos de John Cale. Claro. Bueno, escuchemos algo a ver qué te parece. Y tenemos un temita del primer disco de AM que se llama Casino Queen. I hit the second. era Casino Queen de AM, el primer disco. Después de Yankee Hotel Foxtrot, que es el disco más exitoso, sacan Mermaid Avenue 2, que son las canciones que quedaron afuera del primer disco este de Mermaid Avenue, o sea, con las canciones de Woody Guthrie. Sí, le podemos poner FM a este. Y es otro disco muy interesante, la verdad, es un disco muy lindo. Sí. Después tienen otro disco que se llama Summer Teeth, que es del 99. Otro disco que no es tan bueno como el Yankee Hotel Foxtrot, pero es un disco que es bastante bueno. No llega a lo que es el Yankee Hotel Foxtrot, que es como el mejor disco de ellos. Después tienen A Ghost Is Born, que también continúa con es una especie de experimentación para lo que va a ser su último disco, que es Sky Blue Sky, que salió el año pasado, que es un disco que ya abandona las raíces del folk para tirarse de una especie de música conceptual, de una especie de música alterna independiente, de lo que es más parecido a otro tipo de bandas, como puede ser White Stripes en sus canciones más tranquilas. Sí. Todavía conserva el jazz, el blues, pero abandona un poco más el folk. Bien. Bueno, nos quedaba Alabarse. Alabarse, que lo dejamos colgado, ¿no? Como es un tema futbolero siempre, lo podemos dejar colgado a la red. Sí. No. ¿De qué se trata eso? El libro analiza tres formas de cultura popular. Sí. Una es las hinchadas de fútbol y sus representaciones. La otra es sabemos que a sus alumnos suele tentarles el espíritu haciendo leer su libro Hinchada, ¿no? También, ¿no? Sí, también Fútbol y Patria. También, entre otras. Pero acá, además del fútbol, habla también del rock. Ajá. Y también habla de un poco más de la cultura popular desde los trabajadores y cómo se construyen, por ejemplo, las comunidades bolivianas, que es la parte más interesante del libro. Desde la parte del rock intenta generar desde decir que a partir de los cómo definen los músicos y cómo definen la gente que va a ver rock, la gente que va a los recitales, y cómo se definen en base a sus gustos, cómo se definen en base a cuando van a bailar. En general, el libro ahí no presenta demasiado interés porque las entrevistas no se sostienen demasiado, no se sabe de dónde las sacaron en realidad, no explica demasiado. La autodefinición es cómo se autopercibe el público a sí mismo. No hay como un diseño general de trabajo de campo, digamos. No, el trabajo de campo de ellos es decir que hicieron una observación participante. Ajá. Y ellos relevaron la información que hicieron en entrevistas. Se quedan con la definición del otro, digamos, del entrevistado. Sí, se quedan solo con la definición del otro. Ajá. En algunos momentos meten algún autor teórico como Desertó, pero queda como algo muy tirado de los pelos, como algo escindido de lo que dicen los actores. Ajá. Después con el fútbol pasa algo parecido. En general los actores son los que definen todas las categorías, y ellos trabajan sobre esas categorías, intentan introducir las categorías que utilizan en la cátedra para hacer el análisis, pero no terminan entrando del todo, termina siendo una autodefinición de los propios actores. Ajá. Bueno, vamos a ver, una caracterización de la sociología distinta, digamos, no tan tradicional, no mete todo dentro de la misma caja de resonancia dentro de los estudios que se hacen en sociología más tradicionales, ¿no? Que se trata de poner como si fuera una huevera, siempre el mismo estudio y ver si encaja o no encaja. Lo cierto es que es bastante complejo después dar cuenta de una realidad solamente si tomamos la voz de los actores sin darle un encuadre, ¿no? Sí, acá es prácticamente el cómo los actores se definen. Ajá, bueno. Lo más interesante es cómo la comunidad boliviana se autodefine a sí misma, ajá, en base principalmente a políticamente, a cómo se definen como comunidad, cómo son interpelados por la otra sociedad, pero en general también se termina quedando con la definición de los propios actores, que a veces le falta esa pata teórica necesaria que no termina no termina de cerrar. Bueno, vamos a leer el libro entonces y después avanzamos un poco sobre la discusión. ¿Cómo se llama entonces? Se llama Resistencias y Mediaciones, Estudios sobre Cultura Popular. Le va a interesar mucho a los fanáticos de Independiente, porque uno de los casos que analiza es acerca del centenario de Independiente y cómo se organizó el carnaval en el 2004, cuando se cumplieron los 100 años. Ajá, bien. Y nos habías traído, no sé si otro libro, si querés presentar algún tema antes. Sí, tenemos otro tema más, esta vez del Yankee Hotel Foxtrot, que se llama Ashes of American Flags. Ashes of American Flags, de Wilco. Sí. Y bueno, ahora vamos a hablar del Tratado de Teología de Michel Onfray. Ajá. Que tiene como subtítulo La Física de la Metafísica. ¿Y eso qué quiere decir? Me complicó la bocha. Lo que intenta Michel Onfray con esta Física de la Metafísica es un poco bajar el análisis y de la teología en lugar de algo mentos. Ajá. Bueno, okay. Está muy bien. ¿Esto quién lo editó? Supongo que no debe ser ninguna de estas editoriales esotéricas. No, lo editó Ediciones de la Flor. Ajá. Acá. En el extranjero lo editó Anagrama. Pero acá aparentemente hicieron un convenio y lo editó Ediciones de la Flor. Uh-huh. Bien. ¿Quién es este Onfray? Michel Onfray es un filósofo francés, sí, que dirige una especie de universidad en Francia. Es una especie porque no llega a ser una universidad. Es una universidad libre. No hay un París 14. No. Entonces, en esta universidad libre, él considera que se tienen que dar conocimientos principalmente hedonistas. Bien, sí. Y él también hizo un manifiesto hedonista que también fue publicado por Ediciones de la Flor. Ajá. Tiene varios libros que hablan de eso, que hablan de la historia del hedonismo, también editados por Anagrama. Bien. En este caso, este es como vendría a ser la primera parte, si se quiere, de todo este trabajo que él inicia. Y no viene con ilustraciones de Mafalda el libro, ¿no? Para entenderlo. No, aparentemente no. Eso no vino en este. En esta oportunidad, ¿no? De la flor, bueno, es una deuda pendiente. Se olvidaron. Sí. Pero el libro es bastante interesante, da fundamentos a todo lo que es la teología. Sí. Cita muchos autores, presenta muchas conclusiones, muchas causas. Intenta hacer una especie de análisis genealógico. Uh-huh. En algunos momentos se queda en el camino, le falta esa puntillosidad que tiene un Foucault, que tenía un Nietzsche. Pero el libro es bastante interesante para conocer algunos autores que hoy no están tan en boga, pero que en la época de la teología con Diderot y D'Alembert en la enciclopedia eran un poco más leídos. Es un libro sin notas al pie, por lo que estoy viendo. Y eso lo ofende terriblemente porque este es un programa de notas al pie. Por eso lo digo. Sí. Si no tiene nota al pie el libro, estamos como para llamar a la editorial y decirles que han cometido un grave error. No, bueno, es una elección de la editorial. O una elección del autor. O una elección del autor, sí. Por lo general de la editorial. Sí. También estoy buscando el índice onomástico, no lo hay. Me estoy enojando lentamente. Yo ya lo conozco. Tiene prólogo. Tiene un prólogo. Sí. Es bastante... ¿Escrito por Dios? No. No. Dios aparentemente no participó en el libro. Por Esther Díaz, mirá vos, qué bien. Él también utiliza... No, yo me refería a Dios, que dicen que es ella y negra. Ah, es una posibilidad. Sería una diosa más divertida. Él también es bastante autobiográfico en todo lo que dice, habla de su educación, de cómo fue educado en un orfanato, cómo en ese orfanato le intentaban inculcar el catolicismo y cómo fue su historia de desprenderse de la cultura católica, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces recomendamos una lectura interesante para quienes quieran debatir sobre teología o ateología. No hay nada de agnosticismo acá. Nada de agnosticismo. Solo ateología. O física de la metafísica. Sí, sigo ahí medio perdido en las definiciones. Alguna vez escuché a alguien que decía que era un ateo materialista. Nunca supe bien qué me quiso decir, pero queda muy correcto. ¿Dejamos las películas para la semana que viene? Las dejamos. A Robert Rodríguez y a Tarantino. Muchas gracias, Martín, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Come home, tell me, oh, what am I? I know you don't live here.